Hola, buenas tardes. Pues bueno, bienvenida aquí a la presentación del libro Disculpe por su seguridad, que ha escrito Gabriel, que es el compañero que está aquí a la nuestra y que ha editado Descontrol. Esta actividad la hemos organizado entre la librería La Fuga y la Asamblea Anarquista de Sevilla. El motivo es que mientras estábamos organizando un poco lo que es para este invierno una campaña en torno a la represión y la cultura de la seguridad y todos los aspectos que giran en torno, nos comentaron que Descontrol había editado este libro que va sobre el negocio y reconversión de la industria del miedo. Entonces nos pareció interesante abordar el tema de la seguridad desde la perspectiva privada, ¿no? Siempre se suele hablar de las cárceles o de la policía, pero se habla un poco de los intereses de la industria del miedo, ¿no? De la industria securitaria. Y justo coincidía con que habían editado este libro, así que nos invitaron de La Fuga a presentarlo y nos hemos apuntado. Comentaré que estamos grabando la presentación, vamos a grabar tanto la presentación mía como la del compañero. Si os parece bien, cuando llegue el turno de debate, seguimos grabando. Si alguien tiene alguna objeción, que lo diga, ¿vale? Normalmente La Fuga suele grabar la charla, también lo ha hecho GAFA, que es un colectivo, es una parte del colectivo de la Asamblea Anarquista en otro momento, pero cuando empiezan los debates, pues si queréis lo consensuamos. Desde la Asamblea Anarquista nos planteamos la necesidad de las presentaciones de libros huyan de lo que podemos llamar el charlismo, ¿no? Que es un tipo de activismo cultural que se ha ido desarrollando bastante dentro de los ámbitos libertarios, en donde presentar libros se convierte en tiene una parte positiva, que es de contacto entre la gente que anda desperdigada por la ciudad, pero básicamente los libros cuando se presentan no tienen una trascendencia a la hora de construir un proyecto de lucha, ¿no? Sino son eventos culturales. Y luego se termina la presentación del libro, nos tomamos unos botellines, me ha gustado mucho su intervención, el libro me gustó al principio, luego menos, pero no sabe muy bien exactamente si más allá del libro se va a tener alguna función. Nosotros consideramos que las presentaciones del libro tienen que tener una función de análisis para definir análisis y estrategia para construir lo que sería un movimiento antagonista contra el sistema, no un encuentro social. Y esa es la intención que tenemos. El libro debe ser una herramienta y no un fetiche de consumo. El compañero va a hablar del libro. Le pedimos, después de haberlo leído, que profundice en una parte importante del libro. Habla sobre el tema de Frontera Sur, como iba a ser la marcha del Tarajal, que aunque se ha suspendido para mañana, nos parece importante, ya que él también había escrito un libro sobre los CIE, tenía hace 15 años. Entonces, como ya estaba, tiene bastante información y está documentado sobre ese tema, nos parecía muy importante que, aparte de la presentación que él ya tiene organizada, ya ha presentado el libro en Málaga, lo ha presentado en Mérida, en Cáceres y en Badajoz, él tiene un formato de charla, pero nos parecía importante que para el final, para la parte del debate, profundizáramos más en esa parte, las conexiones que hay de la industria privada, de la seguridad con el tema de Frontera Sur y los acuerdos que tiene la Unión Europea con Marruecos y demás, que conoce ahí la temática. También el Estado de Israel, como pionero en desarrollar tecnologías de control de fronteras. Y luego, por otro lado, nos pareció interesante que la gente que prologa en el libro es un colectivo que se llama Alaway, de Manresa, que pertenece a una red social que abarca colectivos diversos como los que tuvimos aquí el otro día en un encuentro. Algunas estuviste, ¿no? Que había gente desde la plataforma afectada por la hipoteca, colectivos anarcofeministas, colectivos vecinales, gente independentista pero de movimientos de base, y que están desarrollando un trabajo sobre cómo afrontar la desconstrucción de la policía, cómo abarcar desde una mirada más amplia que solamente la gente que estamos en contra del Estado, sino en otros colectivos sociales, cómo abarcar el tema de lo que es desconstruir el sistema securitario, haciendo apuestas por modelos de bases sociales que trabajen en la mediación de los conflictos y demás. Nos parece que es un terreno interesante, que tiene sus ventajas, pero también tiene su riesgo, ¿no?, de recuperación. Eso sería otra propuesta de debate para más adelante. Nos parece, pero primero que el compañero presente el libro, que me apunte hacia el debate, hacia donde nos hemos planteado, que es el tema de migración y demás, y que luego a partir de ahí sois la gente que venís aquí los que decidáis lo que queréis preguntar y lo que queréis intervenir. Estas son propuestas para el debate. No cerramos el tema en ningún caso. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la asistencia, por todo. Bueno, os cuento, yo no soy ningún experto en seguridad. Yo realmente de formación, mi formación es como psicólogo. Lo que pasa es que nunca me he dedicado al tema clínico, me he dedicado siempre a temas de relaciones interculturales, temas de migraciones. El tema de migraciones aparece bastante reflejado en el libro, porque llevo pues más de 30 años trabajando en temas de migraciones y luego algunos menos, pero también bastante años en temas de cooperación al desarrollo. Ahora con la coordinadora ONG, donde represento a una organización que a lo mejor suena, que se llama Al-Quds, de solidaridad con los pueblos del mundo árabe, con la que hemos trabajado siempre con Palestina. De hecho, en la coordinadora pues conocí el otro día al compañero Manolo, que está aquí, y nos hemos visto en menos de una semana, dos veces seguidas. El tema de cooperación al desarrollo, yo me he limitado siempre en lo que he trabajado, he sido única y exclusivamente con los territorios palestinos ocupados, con Cisjordania y Palestina, y por eso aparece también reflejado en el libro, porque efectivamente, pues tanto yo como mi compañera Eva hemos estado tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania numerosas veces, ¿no? Te conocemos de sobra todo lo que son los controles de seguridad, la estructura que tienen y todo lo que dedican a investigación en armamento, que es uno de los temas más también que está completa, que todavía sigue estando en boca, a pesar de que ahora en los medios pues lo han difuminado bastante, pero sabemos que está ahí totalmente del candelero, y por supuesto que podemos hablar de ello, ¿no? No tengo tampoco hora límite ni nada por el estilo, con lo cual podemos luego hablar lo que queramos, discutir sobre todo esos temas que creo que son bastante interesantes. Contaros que el libro, yo lo decía antes, lo hablaba antes directamente con Pablo, se lo decía, que el libro es bastante sencillo, es un libro bastante básico. El que realmente esté buscando un libro muy sesudo, muy documentado, muy sobre el tema de seguridad, en la bibliografía se hace referencia a manuales y a documentos mucho más elaborados, pero que son bastante más duros de leer, por ejemplo, del Centro de las Investigaciones por la Paz, que lo conocemos hace años en Barcelona, que tiene un centro en Madrid, y otras fuentes que hay, que sí tienen documentos mucho más para entrar en profundidad en algunos de los temas, sobre todo lo que es el ámbito de la seguridad, todo el tema relacionado con la industria armamentística y todo este tema, ¿no? Pero la idea del libro no era esa. Entonces, el libro está pensado realmente, como se planteó, como una publicación bastante sencilla, un ensayo en el que sí es cierto que el tono y la línea política está muy clara. Probablemente por ello prácticamente ninguna editorial quiso coger el libro en principio, ninguna estaba dispuesto. Ese tono no nos gusta, con eso digo, el libro es así y ya está. O sea, el libro evidentemente no, hay una línea política clarísima, muy crítica y muy dura con todos los temas estos, pero está pensado, es un libro en el que se intercalan, todos los capítulos son bastante cortos, son muy sencillos, y se van intercalando historias personales o de otras personas que me han contado que le ha sucedido en controles de seguridad o relacionado con los controles de seguridad, con algún capítulo más de documentación, y así es como está elaborado, pero sobre todo hay muchísimas anécdotas personales. Y luego cada uno de los capítulos, todos los capítulos, porque además el ilustrador quiso que fuera así, todos tienen una ilustración. Algunas son muy duras, otras son muy críticas, otras son bastante complejas, porque el ilustrador que viene a veces a alguna de las presentaciones es particular, es un ilustrador que tampoco se dedica a la ilustración, es médico de urgencia, podéis imaginar. Y en su tiempo libre se dedica a hacer este tipo de ilustraciones. El compañero Eva, que lo conoce, sabe que es una persona peculiar, es particular. Ya os digo que además, si estuviera hoy en la presentación es otra completamente distinta. Completamente, porque... lo que él sí se empeñó en que todos los capítulos tuvieran una ilustración. Cada uno tiene una ilustración y hay algunas que son bastante interesantes. Sí que es cierto que la de la portada no es de él, sino que es de la editorial que finalmente cogió el libro, que es Descontrol. Lo comentaba con los compañeros, inicialmente no tenía editorial, pero ya cuando ya habíamos sacado una autoedición más pequeña, que no es esta, la habíamos sacado por nuestra cuenta pensando que ninguna editorial lo iba a coger, pues finalmente esta editorial nos llamó y le dijo que sí le interesaba el tema. Que veía que no solo le interesaba el tema, que veía que era, o sea, no, que nos ha gustado, porque es muy fácil de leer, es una cosa bastante sencillita y queríamos algo así, ¿no? Porque realmente documentación sobre este tema hay bastante, sobre industria armamentística hay mucho, sobre seguridad hay bastante, muchísima documentación. Pero vimos que realmente pues parece que se leía bien, y una de las, por decirlo de alguna forma, una de las pruebas de ello fue que cuando lo presentamos inicialmente la primera vez, pues ya, por ejemplo, mi hija, que tiene ahora 19 años, va a cumplir, pero tiene 19 años, cumple 20 en julio, pues cuando ella lo leyó hace ya un par de años, sabéis que realmente la gente de esta edad, pues con las redes sociales, ese tipo de cosas, todo tiene que ser información súper rápida, que sería, y lo leyó súper rápido. Y había otros de su edad que decían que lo habían leído también bastante. No, lo hemos leído, la verdad que sí se lee fácilmente. Y yo, bueno, pues si sirve para eso, para llegar también a este otro tipo de público, Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, y luego la gran ventaja de que realmente estuviera en la editorial, pues que logramos que no hubiera distribución en toda España. Entonces el libro se puede encontrar. Sabemos que no es una gran editorial ni nada por el estilo, pero sí os puedo decir que nos llevamos la sorpresa. Estas Navidades, el libro lleva ya pues prácticamente un año, bueno, algo más de un año circulando. Y estas Navidades nos encontramos que en Málaga, en pleno centro de Málaga, en la librería más importante, por donde pasan miles de turistas todos los días, miles, ahí en el escaparate lo encontramos que estaba vuestro libro de Navidad. Digo, ¿cuál? Bueno, pues simplemente por eso ya merece la pena, ¿no? O sea, por lo menos podemos hacer llegar la información a mucha más gente que de lo que se trata, ¿no? Yo para empezar a decir, bueno, sobre todo que el libro, yo digo que no está, que más que hablar de seguridad, habla de inseguridad, ¿no? Porque realmente habla de la inseguridad que nos produce a la mayor parte de la ciudadanía, pues todo este tipo de controles de seguridad, todo este tipo de cosas y toda esta industria. Y además, parte de una premisa que parte de una hipótesis que se cumple solo parcialmente, ¿no? En cierto modo, y explicaré por qué. Parte de una idea que llevaba bastantes años dando vuelta por ahí, que era la de que realmente en Occidente, realmente y sobre todo en la Europa Occidental, el tema de los conflictos armados era un tema que estaba bastante, bastante, no diría que olvidado, pero que realmente no había movimientos ni conflictos armados latentes realmente en la Europa Occidental y menos de participación directa desde hace bastante años y sobre todo después de la experiencia, por un lado, de la última guerra que hubo en Europa, que fue la de la ex Yugoslavia, y luego posteriormente, pues recordáis perfectamente que con la guerra de Irak, en países especialmente como España, hubo movilizaciones masivas de tal modo que alguna parte de la ciudadanía mostraba el rechazo directamente hacia todo tipo de conflictos armados y sobre todo la participación en ellos. También ocurrió con la de Afganistán, pero las manifestaciones con la de Irak fueron especialmente significativas. Y de lo que partía la idea es de que habíamos ido detectando, y de hecho el Centro de La Haya escribió sobre algo de eso, publicó algunos informes al respecto y otras publicaciones, en las que había una transformación de la industria militar. Hay una cierta transformación de tal modo que si no hay conflictos armados abiertos, claro, en los países ricos, hay que procurar que los países ricos, de todos modos, aunque no se metan en esos conflictos, sigan consumiendo, comprando a esta industria armamentística, que es una industria insaciable. Por supuesto, la idea del libro parte por convicción, tanto de ilustrador como en mi caso, somos de una vocación antimilitarista convencido de hace muchísimos años. Nosotros evidentemente somos antimilitaristas convencidos y realmente lo que renunciamos y denunciamos totalmente toda esa industria, ¿no? Pero veíamos que realmente es así, que realmente se estaba modificando y se estaban poniendo en marcha. Se estaban, digamos que, más que investigando, se estaban comprando, adquiriendo otro tipo de armamento y llegando a acuerdos comerciales con muchas de estas empresas, pero para destinarlo fundamentalmente pues a todo lo que es el tema de en definitiva, en muchos casos, represión de la ciudadanía. Estamos hablando de utilizarlo en manifestaciones, en movilizaciones, en todo ese tipo de cosas. Y eso realmente se ha ido viendo de una forma progresiva, ocurrida con el Foro Social Mundial, ocurre con muchas movilizaciones. Yo le encajaría incluso en el contexto también de la ley Mordaza, incluso la ley de seguridad ciudadana, y encaja todo directamente precisamente ahí, ¿no? Y quién mejor para poder coger en un momento dado y poder vender todo ese armamento, por eso tiene cierta importancia y cierto protagonismo en el libro, en algunos de los artículos, por ejemplo Israel, que lo comentaba antes Pablo, porque realmente no hay realmente un productor, un fabricante de armamento que tenga mejor tecnología, una tecnología con mayor calidad, más innovadora, porque realmente además prácticamente sería el único estado que dedica prácticamente todas sus universidades a la investigación precisamente en la industria armamentística. Por eso por lo que estábamos viendo ahí ahora mismo lo del tema de la campaña BDS a Israel, la campaña BDS a Israel, boicotes, inversiones y sanciones, se basa fundamentalmente, además hay un boicot universitario, porque el caso de Israel es un caso muy peculiar. Esto lo hemos discutido muchas veces con gente que decía, hombre, yo que soy del boicot a las universidades, y yo, mira, es que las universidades de Israel no son como las universidades en España. Basan buena parte de su investigación, de su ciencia, sobre todo, en todo este tipo de armamento. Y son los que realmente, además, por decirlo de alguna forma, la gran industria de este tema, porque además todos los países occidentales saben que pueden comprar armamento, que además lamentablemente, repugnantemente diría yo, lo prueban con población civil. Entonces pueden probarlo con población civil, saben perfectamente cuáles son sus efectos, saben lo que sirve, lo que no sirve, y llega pues el Estado español, por supuesto, llega a Francia, llega al Reino Unido, supuesto, Estados Unidos, cualquiera, absolutamente todo, están interesados en adquirir ese armamento que está probado ya directamente, que está testado directamente con población civil, ¿no? Y efectivamente la idea de la que parte el libro es de que hay todo un movimiento de seguridad en el que realmente una reconversión de lo que llamaba mi compañero la industria del miedo, la industria armamentística, para destinarlo a la seguridad. Y ya no solamente en ese sentido, sino en otros muchos aspectos, que son los que intenta tratar el libro. La frase disculpes por su seguridad, me gusta recordar siempre que es una frase que no existe hasta el 11 de septiembre de 2001. Hasta entonces esa frase no existía. Ya lo que pasa es que se nos ha olvidado y ya esto lo hemos normalizado. Todos viajamos y estamos habituados a tener que pasar de los aeropuertos los molestos controles de seguridad, todo ese tipo de historias. Hasta entonces no existía. A partir de ese momento, aquello sirve de pretexto para poner en marcha todos unos controles de seguridad en los aeropuertos que son algo completamente, no solamente desorbitado, sino que además en muchos casos completamente absurdo. Pero el tema no se limita a los aeropuertos, sino que se instalan progresivamente los controles de seguridad, que es de lo que habla el libro, porque por supuesto el libro habla de los controles de seguridad en los aeropuertos, pero se instala en muchos otros sitios. Se instala, por supuesto, en buena parte de las administraciones públicas. El libro cuenta cómo efectivamente prácticamente a cualquier oficina que quieras entrar ahora mismo, de una consejería, una diputación, pero también de un ayuntamiento pequeño, tienes que pasar un control de seguridad. Estamos hablando de que te encuentras a lo mejor un ayuntamiento, yo pongo un ejemplo como el de Almargen o Almujía, ayuntamientos pequeños de Málaga, que por supuesto no tienen dinero para una trabajadora o trabajador social, que no tienen dinero para un monitor de actividades infantiles, pero tienen un control de seguridad, tienen un escáner con un personal de seguridad y con una contrata, con una empresa de seguridad. ¿Quién va a atacar a un concejal o al alcalde de Almargen, de Almujía o qué? No tiene ningún sentido, es completamente absurdo. Pero todos los ayuntamientos, prácticamente casi todos los ayuntamientos, están obligados a tener un contrato de seguridad, a contratar seguridad, a tener directamente con un escáner, con todo lo que implica. Por supuesto, ocurre también en las estaciones de tren. En prácticamente cualquier sitio no encontramos controles de seguridad completamente normalizados. Yo digo que lo del 2001 sirvió en definitiva como una excusa, porque lo de los aeropuertos, que aparece directamente del libro, porque se le presta atención a varios casos del aeropuerto, que además una anécdota que hay una de las anécdotas de los capítulos del libro, que es un viaje que hicimos, en el que yo recuerdo que yo me llevé muy mala sensación, y es probablemente uno de los capítulos que más me motivó a escribir el libro, porque ya no podía hacer nada más después de haber reclamado a la Guardia Civil, haber reclamado al aeropuerto de Málaga por un maltrato, no un control de seguridad, pero digo, por lo menos tengo que escribir esto, ya que no puedo hacer ninguna otra cosa. Y te encuentras que en los aeropuertos aparece en distintos capítulos del libro, porque es especialmente significativo lo que ocurre, ¿no? Y además es muy llamativo que te obligan a pasar un control de seguridad completamente exhaustivo, cuando además sabes que posteriormente, una vez que has pasado ese control de seguridad, yo no sé, el aeropuerto de Sevilla no lo conozco, pero si habéis estado, que muchos habréis estado en el aeropuerto de Málaga, sabéis que luego a continuación te obligan, no es el único aeropuerto, ocurre más aeropuertos europeos, a pasar por toda una zona de duty free que tienes que atravesar con multitud de tiendas en las que puedes comprar absolutamente de todo. Tan de todo como que realmente hay hasta una zona en la que hay una serie de máquinas con aparatos electrónicos y también puedes comprar cosas con aparatos electrónicos. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que si realmente quieres meter un explosivo directamente en un avión, lo único que te hace falta es adquirir en la tienda de duty free lo que necesitas y tener una conexión a internet que la tienes. Incluso que no la tengas, te traslada al aeropuerto para tener la información que necesitas para montar ese explosivo. ¿Qué sentido tiene entonces todo ese control de seguridad? Y realmente además esto está aprobado, aparece en uno de los capítulos del libro, porque hubo un señor francés, no recuerdo quién era, este hombre muy polémico, que se plantó en el Parlamento Europeo con un explosivo desmontado que había pasado por un avión y lo montó en el Parlamento Europeo delante de sus señorías, ¿no? Con lo cual queda demostrado que realmente todo eso perfectamente es posible, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es entonces el pretexto, para qué sirvió fundamentalmente o para qué sirven estos controles de seguridad? Entre otras cosas, lo que sí está claro es que cuando se implementaron los controles de seguridad en los aeropuertos, y aparece aquí en el libro, el grupo este, ¿qué es que se llama? El grupo ALSA, que es como se llama el grupo este, que es el que lleva, es un grupo que es el que monopoliza junto con un grupo canario el control de todas las tiendas de duty free de los aeropuertos, pilló directamente una contrata por una cantidad de millones que es una locura. realmente fue un negocio completamente redondo, porque prácticamente todo, o lo que necesites o lo que no puedas pasar por el control de seguridad, cuando son cosas que son realmente imprescindibles, las tienes que comprar a continuación directamente en las tiendas de Duty Free, además de que te hacen pasar y atravesar todo aquello. Y ese es realmente uno de los motivos, probablemente, que estaban también detrás de estos controles de seguridad. Lo que quiero llegar con esto es que realmente de lo que estamos hablando es de un negocio redondo en todos los sentidos. No solo porque obligas a todos los aeropuertos de todo, de cualquier país, de todo el mundo, a adquirir todas estas medidas de seguridad, sino que luego encima puedes vender todas estas contratas enormes a estas empresas y hacer un negocio realmente multimillonario, ¿no? No todos son aeropuertos. Hay otros muchos sitios en los que se ve lo absurdo de la seguridad. Hay un capítulo en el que se habla también de una estación de tren, que es la estación de tren de Valladolid, en la que tenía la cosa llegaba a estar absurdo y luego lo han modificado, ¿no? Pero hace unos años, cuando montaron, con todo el auge este, y montaron su control de seguridad en la estación de tren de Valladolid, una estación muy antigua, bonita, pequeñita, pero había que montar allí un control de seguridad. Entonces, pues el problema es que no había sitio para poner el control de seguridad. Entonces lo que te encontraba es que en el mismo andén de donde estaba el tren que tú ibas a coger, estaba allí delante el escáner de seguridad con una cola enorme, la que estaban todos los viajeros, una cola enorme, digo, la cola podía ser pues prácticamente desde allí, desde la puerta aquella hasta aquí, o algo más larga. Lo paradójico del tema es que a la izquierda tuya, aquí, justo aquí, está el tren. Si yo quiero poner un explosivo al tren, lo tengo tan sencillo como ponerlo aquí debajo y ya está, y ni siquiera me van a ver desde el control de seguridad. Y nadie ha controlado, digo, ¿para qué servía aquello? Para nada. Era completamente absurdo, era completamente una estupidez. Pero estaba así, luego lo modificaron con el tiempo, años después lo modificaron, lo cambiaron, la verdad, aquello era realmente absurdo. Eso ocurre en otros muchos sitios que aparecen aquí descritos, ¿no? Y por supuesto, aparte de los temas de los que estamos hablando, del negocio este, de los controles, las administraciones, por supuesto, la industria de la seguridad también se ha modificado, pues por ejemplo, del tema de que era el que me comentaba Pablo, que queréis comentar también después, que efectivamente del tema de los controles migratorios. Es otra de las grandes inversiones en las que se está dedicando buena parte del dinero y del gasto en seguridad, ¿no? Y muchas de las medidas que se están adoptando y todo eso, en buena parte, pues son precisamente para los controles migratorios, ¿no? Esto no es nuevo, es una cosa que se empezó a trabajar ya directamente. Yo me gusta recordar que cuando empieza a cambiar esto, sobre todo, es con la Directiva de la Vergüenza del año 2008, que se aprueba en el Parlamento Europeo, y a partir de ahí empiezan a cambiar bastantes cosas y se empiezan a adoptar este tipo de medidas y se empieza a incrementar todavía más la represión contra la población inmigrante. ¿Cómo podríamos identificar esto dentro de las políticas migratorias? Pues por supuesto, por ejemplo, con las vallas de Ceuta y Melilla, que son un ejemplo clarísimo, en las que realmente hay unas inversiones multimillonarias, un dinero enorme. Curiosamente aquí, si bien tiene presencia también las empresas israelíes, como Rafael, como el Bitsystem, como las más conocidas, que también tienen presencia en todo el tema este del armamento para controlar los flujos migratorios. Sin embargo, en un capítulo lo cuento, de hecho, la principal proveedora de lo que se llaman las concertinas o las vallas de Ceuta y Melilla y de otra zona, precisamente está muy cerca de donde yo vivo, que es precisamente en Cártama, ¿no? O sea, en Málaga, esa no está en otro sitio, pero además lo tenemos súper cerca, lamentablemente, ¿no? No quería dejarme una cosa que sí quería comentaros. La hipótesis esta de que realmente hay esa modificación, ese cambio de la industria armamentística para enfocarla hacia la seguridad, en lo que falla realmente es que cuando se está terminando el libro tiene lugar la guerra de Ucrania, ¿no? Y ahí sí hay un cambio de paradigma en la que buena parte de Europa también se vuelca directamente en coger y empezar a hacer inversiones multimillonarias también en armamento para Ucrania, y si hay, por decirlo de una forma, una... se involucra Europa en definitiva en esta guerra de otra forma, ¿no? Cuando realmente sí estamos hablando de una guerra que sí sería en Europa, pero hay una participación, si bien también es cierto que lo del envío de tropas y todo eso está mucho más difícil, ¿no? Porque por los reacios que son, por las repercusiones que puede tener la opinión pública y todo eso. Y luego, posteriormente, más recientemente, pues el tema de todo lo que fue la agresión a Gaza, que es un territorio que está bajo ocupación, más recientemente, pero realmente ahí no estamos hablando de Europa, ¿no? Pero sí es cierto que lo de Ucrania ocurre al final de todo esto. Otra de las cosas que ocurre también al final del libro, cuando estamos terminando el libro, y que yo lo señalo también en un capítulo, es el tema de lo de la... de la irrupción del COVID-19, ¿no? De la pandemia de la COVID-19. Cuando surge lo del tema de la COVID-19, es llamativo, yo no soy un negacionista de la COVID-19, ni mucho menos, pero sí es cierto que hay cosas que no me gustaron, ¿no? Y también hay un enfoque securitario de la COVID-19. La primera imagen de la COVID-19, que probablemente no la recordemos, la primera imagen pública por parte del presidente del gobierno, fue una muy impactante, que a lo mejor ya digo que a lo mejor no la recordamos, en la que aparece el presidente Sánchez rodeado de todo un grupo de militares con el uniforme cargado de medallas. Esa fue la primera imagen que salió en televisión de cómo combatir la COVID-19, ¿no? Yo lo señalo ahí en el libro, porque es llamativo, como si realmente fuésemos a combatir directamente el virus con militares, con el ejército español, ¿no? La imagen fue tan impactante y recibió bastantes críticas, a pesar de que era un momento en el que, claro, al final tenía el relieve que tenía porque la noticia estaba en otro lado, ¿no? Pero de todos modos, en posteriores apariciones públicas en los medios de comunicación, esa imagen se sustituye, se cambia totalmente y ya se incorporan, pues, aparte del Ministerio de Sanidad, otros ministerios, aunque los militares estaban por ahí todavía dando vueltas, pero aquello se cambia un poco porque la imagen era bastante, bastante potente, ¿no? Y luego había otra serie de cuestiones, de todos modos, en las que efectivamente sigue apareciendo un enfoque securitario. De hecho hay un dibujo en el libro que lo ilustra bastante bien, ¿no? Deciros que incluso algunos de los militares que aparece ahí, que es uno de los que aparece también en la fiesta aquella famosa que montó este Pedro J, que es la fiesta del español con unos premios, en los que por supuesto nadie llevaba ninguna mascarilla ni nada por el estilo, que fue aquello fue bastante escandaloso. Estaba hasta el ministro de Sanidad, aunque dicen que él se lleva mascarilla, no lo sé. Uno de los militares que estaba ahí, que también coincidía con los que estaban en aquella primera imagen, fue aquel militar que después apareció, que tuvieron que sancionarlo o lo que sea. Hubo una polémica porque se adelantó, utilizó su influencia para vacunarse de los primeros, ¿no? Es llamativo. Y eso pues también aparece también en otro de los capítulos, aparece precisamente. Y luego, otro de los temas que señala del libro, por supuesto, es todo lo referente también a otra de las transformaciones de la industria de la seguridad, que es el hecho de que, tal y como, que no es nada nuevo, ya llevamos unos años viéndolo, que es el tema de cómo nos han ido introduciendo todo esto de las alarmas y toda la industria esta de las alarmas Securitas, que si Movistar, todas estas empresas que se han metido en el tema de las alarmas, pero unas alarmas muy asequibles para toda la ciudadanía, que tenemos que adquirir absolutamente toda la ciudadanía, porque realmente todos los que estamos aquí, en este momento, si estamos aquí, no nos estamos dando cuenta de que seguramente hay alguien que está ocupando nuestra casa. Parece que es algo así como lo que lo están haciendo ver, que realmente, cuando sabemos que realmente no es así, que el índice realmente no tiene nada que ver, el fenómeno de la ocupación, mucho menos con este tema, pero es la idea esa que se pretende crear, esa idea que se intenta, decirlo de alguna manera, difundir entre la sociedad, de tal modo que parece que realmente es un problema tan grave que todos tenemos, que si tenemos una casa, que sepas que tienes que poner una alarma porque te la van a ocupar en cualquier momento, ¿no? Y eso ha ido cuajando, de tal modo que estas empresas no paran de subir en bolsa, de generar más y más beneficios, y es una cosa que además se ha establecido en el diálogo entre la buena parte de la ciudadanía, de modo que gente que nunca se lo hubiera ocurrido, de repente tiene una alarma súper potente en su casa, no, pero es que me ha costado solo esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y eso, en definitiva, yo insisto en el libro, que forma parte precisamente de esa misma industria de la seguridad, ¿no? De esa misma industria de la seguridad, de esa reconversión que hace hacia otro tipo de gastos, para que todo el mundo, en definitiva, que es una de las ideas que aparece en el libro, compre seguridad. Esa es la idea, que todo el mundo compre seguridad. Pues si todos compramos seguridad, estas empresas ganan muchísimo dinero. Yo creo que luego podemos entrar en algunos temas más, sobre todo temas de inmigración. Tengo aquí algunas cuestiones bastante interesantes. Yo digo que en el libro, a mí me gusta recordar entre las anécdotas, me gusta recordar temas de la directiva de la vergüenza, pero también no solo lo del Tarajal, sino el último incidente que hubo en la valla de Melilla, en la que Marruecos arremetió dentro del territorio español y murieron bastantes inmigrantes, no se sabe exactamente el número de personas que murieron allí, en los que realmente además tuvo cierto protagonismo nuestro actual ministro de Interior, el señor Marlaska, que todavía sigue ahí, desde luego no debería estar ahí ni un minuto más. Y yo hago referencia a algunas de esas situaciones porque son realmente lamentables, porque las relaciono directamente con toda esta industria de la seguridad y de represión también de los movimientos migratorios, porque en definitiva lo que se persigue con esto fundamentalmente es de que estas personas estén realmente aterrorizadas, asustadas, acepten cualquier condición de trabajo, porque lo que desde luego sabemos todo el mundo es que necesitamos esta población, y todo el mundo sabe que necesitamos muchísima mano de obra y muchísima demografía en buena parte de Europa. Y sin embargo se utilizan este tipo de estrategias, este tipo de lamentables políticas migratorias, en definitiva para tener esta población totalmente aterrorizada, ¿no? Eso aparece en el libro, esto, pero yo recuerdo a todo el mundo que todo esto que viene ocurriendo ahora, incluso lo del Tarajal, ni siquiera es nuevo, sino que todo esto viene de mucho más atrás, ¿no? Y a mí me gusta recordar siempre, porque luego se nos olvidan las cosas, que del 2008 fue cuando se aprobó la Directiva de la Vergüenza, mucho antes del Pacto Europeo de las Migraciones, que es el que tenemos ahora, es la otra amenaza que tenemos ahora sobre nuestras cabezas. Y en el 2008 se aprobó, porque ahora lo que se habla es que en definitiva esto ocurre porque hay otro tipo de equilibrios en Europa que posibilitan este tipo de esta industria de la seguridad en definitiva, porque la ultraderecha tiene mucha fuerza, que no sé qué. En el 2008, cuando se aprueba la Directiva de la Vergüenza, los grupos de ultraderecha no tenían tanto peso en el Parlamento Europeo, ni mucho menos. Eran una minoría absoluta. Tenían mucha más presencia los partidos del Partido Socialista Europeo, por ejemplo. Y me gustaría recordar, yo siempre que en el libro, creo, lo comento también en uno de los capítulos, que cuando se presenta la Directiva de Retorno Extranjero, que se conocía como la Directiva de la Vergüenza, el Partido Socialista Europeo rompió la disciplina de voto, en concreto lo rompió el Partido Socialista Obrero Español, rompió la disciplina de voto, rompió con el Grupo Socialista Europeo para votar a favor de la Directiva de la Vergüenza, para votar a favor de la Directiva de Retorno, junto, seguramente les sonará, la Liga Norte de la Liga Norte con Humberto Bossi, con Fini, con todos estos grupos de ultraderecha que ya estaban entonces por allí. Y el Partido Socialista vota junto con todos estos grupos de ultraderecha a favor de la Directiva de Retorno de Extranjeros. Entonces, de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? No es algo completamente nuevo, no es ahora cuando está la ultraderecha, no. Ya entonces hubo una parte de la socialdemocracia, y concretamente, además, en este caso, el Partido Socialista votó a favor junto con los grupos de Diego de la ultraderecha. Yo siempre lo digo, solo hubo dos eurodiputados del PSOE que votaron en contra, uno y el otro se abstuvo, uno fue Josep Borrell, y el otro no recuerdo quién era, otro del PCC, no recuerdo quién era. Todos los demás votaron a favor de la Directiva de la Vergüenza, ¿no? Y es bueno recordarlo, tener memoria histórica con este tipo de cosas para que entendamos de dónde viene. Bueno, y yo ya para dejaros paso, porque si no vamos a entrar en lo del el charlismo, has dicho, me ha encantado lo tomo. Deciros, contaros, eso se introdujo ya directamente al final del libro, ¿no? En relación con el tema de la guerra de Ucrania, dos cuestiones que yo creo que son especialmente significativas de la importancia que también tiene aquí en España esa industria de la seguridad, esta reconversión de la industria del miedo, ¿no? Cuando llega la guerra de Ucrania, ¿no? Dice, el gobierno español, esto aparece en el libro, apenas dudó tampoco en comenzar a enviar armas a Ucrania en sintonía con lo que ya había empezado a hacer la Unión Europea, y en marzo de 2022 decidió comenzar a hacerlo a pesar de la oposición de sus socios de gobierno y otros grupos parlamentarios. El siguiente paso en la polémica fue el anuncio del presidente del gobierno de España de su intención de duplicar el gasto en defensa para alcanzar el 2% que exige la OTAN, y especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿no? Y se incrementó al 2%, de hecho ahora están hablando de incrementar el 5%, pero el 2% nos lo comimos ya directamente, con el pretexto de la guerra de Ucrania, ¿no? Y paralelamente, en enero también de 2022, un poco antes, el gobierno de España anunciaba que, en el contexto de la aprobación de la nueva ley de cooperación al desarrollo, el gobierno aprobaría destinar el 0,7% del PIB, el famoso 0,7% aquel, ¿no?, para la ayuda oficial al desarrollo, por fin se aprobaría, pero en el horizonte del año 2030. Un compromiso que llevaba esperando 27 años desde la acampada famosa del 0,7, aún tendrá que esperar al menos otros 8 años más. Sin embargo, para duplicar nuestro ya de por sí enorme gasto en defensa, la decisión ha sido inmediata, porque para la industria de la guerra siempre hay presupuesto, ¿no? O sea, el paralelismo entre lo que ocurrió con la de Ucrania, que de momento había armamento, había dinero para invertir lo que hiciera falta con el tema de la guerra de Ucrania, y para incrementar el gasto en la OTAN automáticamente hasta ese 2%, que ya vamos por el 3 y pico, por al parecer, por lo que sea, al final se va a llegar. Y sin embargo, lo de 0,7%, ahora dijeron que en aquel momento para 2030, veremos para cuándo es, ¿no? Yo tengo aquí más capítulos señalados, los podemos ver después si os interesa alguno más, pero yo ya os dejo la palabra con esto, y creo que con eso tenéis una idea de lo que va el libro, de lo que cuenta, y nada más. Si vaya a querer un compañero, que el compañero va a coger turno de palabra, si quería partir de ahora, ya sé que estamos grabando, si os parece bien. Yo sobre lo que habías apuntado un poquito para seguir macro de Frontera Sur, yo creo que hay un detalle que es importante, que el hecho de que el PSOE fuera del partido del bloque socialista de la Unión Europea el que votara a favor, evidentemente no es por la idiosincrasia del partido, ¿no?, sino la función que cumple tanto España como Italia, por eso es la Liga Norte, en el control migratorio. O sea, el gobierno del PSOE ha estado apoyado y de Sumar, y antes de Sumar y Podemos, ha estado apoyado por la Unión Europea durante todos estos años, aunque hayan estado gobiernos del PP en la Unión Europea. Ha tenido una cobertura de protección política y mediática muy fuerte, porque ha implementado las políticas migratorias que se pedían de él. Entonces, esa posición corresponde a la función que cumple España, Italia y los países que están en la zona mediterránea de frontera. Incluso ya no se ha respaldado públicamente por partidos que se supone que son oposición aquí. Entonces, yo creo que tiene que ver bastante con eso. A ver, por poner un poquito más el tema en esa línea. Luego, me parece una cosa interesante sobre el CIE, que tú ya escribiste sobre eso, la función que cumple de miedo hacia la población migrante, ¿no? Para tenerla, ¿no? Porque es imposible poder retornar a toda la gente a la que pillan, porque los países a los que se supone que se les tiene que retornar, burocráticamente no están preparados para recibir a la gente, no se las puede documentar de vuelta. O sea, no se puede llegar a aplicar realmente la política de migración, con lo cual quedan retenidos en los centros de internamiento durante un montón de tiempo. Eso cumple una función de miedo hacia la población migrante para que sea más dócil a la hora de estar trabajando y aguantando. No tanto el miedo a la expulsión, sino el miedo a ser castigado a la cárcel. ¿No? Pues en el libro planteaba ese el círculo vicioso del 100, ¿no? Como cárceles, pues la cárcel más dura que las otras cárceles, ¿no? Porque están en peores condiciones y no están siquiera regulados. Se supone que están en una situación de preventivos permanentes y lo que están cumpliendo un castigo por no tener papeles. Y ya ahondando en eso, el papel que cumple la Unión España con respecto a la Unión Europea, el hecho este de la regularización. Solo abro aquí el debate de qué os parece, que se ha vendido como si fuera una maravilla, ¿no? Claro, teniendo en cuenta lo que pasa en Estados Unidos ahora mismo con el ICE y demás, y la revuelta que hay, parece que regular una parte de la población de la masa trabajadora es un acto casi antifascista. Bueno, realmente ya lo habían hecho ante otros gobiernos, ¿no? El de Zapatero y el de Aznar. Es necesario que haya una parte de la población que periódicamente vaya siendo regularizada para que cotice y para que pueda estar integrada dentro del mercado a esa escala, pero siempre asegurándose que haya una masa de población que siga estando ilegal, que es la que posibilita trabajar en los trabajos más precarios. Entonces, un poco yo creo que eso es lo que define el papel que juega, más allá de que esté este partido o esté el otro, en la función que quede de España, y por eso el Marlaska tiene, yo entiendo, el poder que tiene dentro del gobierno, ¿no? Porque realmente está para cumplir esa función, y eso es algo que es intocable. Y el proceso de regularización va unido a los CIE, no lo va a aliviar, no creo que lo vacíe, o si lo vaciara, que te lo dudo, no se tardarán en llenar otra vez. Son dos válvulas para regular el mercado laboral. Hombre, si yo estuviera en la posición de que ahora gracias a esa regularización, más allá de que para medio millón de personas y a sus familias les va a arreglar la vida bastante, o sea, eso no es para menospreciarlo, pero que no es ninguna bicoca, que forma parte de esa misma política de regulación de población. Yo solo le añadiría una cosa a lo que tú comentabas, que sí es importante tenerlo en cuenta. Este gobierno tiene, en ese tema, no los anteriores del PSOE, pero este tiene cierta esquizofrenia, digo, en los temas migratorios. ¿Por qué? Porque quiere participar de eso, con Marlaska y compañía, quiere participar del Pacto Europeo de las Migraciones, pero al mismo tiempo sabe que todo el crecimiento económico, prácticamente todo el crecimiento económico de España desde que se puso en marcha este gobierno, viene como consecuencia del cambio de las políticas migratorias. No del cambio, sino realmente de no haber apretado las tuercas las políticas migratorias. Que ha mantenido cierto, lo que ha hecho un poco más avanzado es precisamente ahora, únicamente este tema de la regularización, pero sabe que el no apretar más las tuercas ha garantizado que tiene una población que garantiza unos ingresos económicos realmente importantísimos. Funciona la economía gracias a que hay una presencia de población migrante que es imprescindible. Eso no solamente lo sabe este gobierno, hay otra parte, una parte importante de Europa que lo sabe también. Esto no es nuevo, ¿eh? Es una cosa que viene ya larvándose hace bastantes años. Según lo que dicen distintas cifras, cifran que en poco más de 4 o 5 años tendría que haber un incremento en más de 50 millones de personas en Europa para poder reparar de alguna forma el problema que hay demográfico, que es altísimo en Europa. El continente europeo es un continente de viejos, solo hay viejos, únicamente hay viejos, un problema gravísimo. Y este gobierno sí ha visto no porque tenga una simpatía con las medidas de ilusión, que simplemente ha visto que salían las cuentas, claro, que la economía funcionaba gracias a los movimientos migratorios y a no fastidiar al inmigrante demasiado, en definitiva. Entonces realmente las cuentas salen, y eso sí es fundamental. Entonces ahí está, vive en esa esquizofrenia, la que sabe que por otro lado tiene que favorecer eso porque sabe que le salen las cuentas, en definitiva. Y eso realmente, digo que no es nada nuevo, porque recuerdo, conoceréis un autor que es Samy Nahir, que este hombre fue eurodiputado con el Partido Socialista Francés, bastante, y recuerdo una conferencia que estuvo en Málaga precisamente, y él contaba que en una conversación que tuvo directamente, estando en el Parlamento Europeo entonces con Angela Merkel, llegó a hablar de ese tema con ella, y la propia Angela Merkel le daba la razón. Le decía que Europa se iba a la mierda, que realmente era plenamente consciente de que todas las políticas demográficas de natalidad habían fracasado estrepitosamente. Dice, pero que realmente estaba rodeado de toda una serie de cenutrios con los que no sabía cómo convencerles de aquello, y que la ideología se imponía, que los liberales, que esto y que lo otro, y que no sabía qué coño hacer. Pero que ella sabía perfectamente que aquello se iba al garete, que ese problema estaba en Europa. Y precisamente por eso, por lo digo, que en España ha cambiado un poco ese tema, aunque sabemos que realmente en el resto de Europa está en una línea distinta. Pero yo creo que al final la realidad se tendrá que imponer. Por allí había una mano, no sé si... Sí, sí, bien. Yo quería preguntar un par de cosas. La primera, lo del duty free, que yo creo que todos nos lo hemos preguntado, yo también. Y la conclusión que yo creo que saco, no sé si tú tendrás información sobre eso, pero que los productos que ya están en el duty free, imagino que habrán pasado el mismo control que pasan las personas antes de acceder a la zona de embarque, ¿no? Si no, es verdad que no tiene mucho sentido. Pero yo entiendo que, es decir, si tú no puedes entrar con una botellita de agua a la zona de embarque, las botellas de agua que están en el duty free habrán pasado el mismo tipo de control, ¿no? ¿Tienes información sobre eso? ¿O los productos que están en el duty free no pasan ningún tipo de control? El tema no es que los productos pasen un control o pasen un control, si es que da igual, es que realmente en el duty free el tema es que al final está todo, hay de todo. Evidentemente las botellas de agua que venden en el duty free no van a llevar explosivo líquido, llevan agua, pero para fabricar un explosivo no necesitas solamente explosivo líquido, hay otras muchas opciones de fabricar un explosivo, de fabricar un detonador. Fundamentalmente necesitas además productos electrónicos y una serie de conectores para poder una batería. Estamos hablando de algo rudimentario, pero que es perfectamente posible, que se puede hacer. El tema, lo que te quiero decir con esto, es que realmente no es que alguien lleve un producto peligroso, es que con todo lo que puedes realmente comprar en un duty free, puedes realmente generar algo peligroso. Es tan sencillo como eso. No es que nadie vaya a introducir un explosivo en el duty free. No. Evidentemente no hay explosivo líquido en el duty free, pero ¿se puede fabricar explosivo líquido en duty free? Pues hay quien dice que sí. Que incluso se podría también, utilizando determinados alcoholes, determinados, que se podría hacer perfectamente. Es que puedes comprar de todo, es que ese es el tema. Realmente puedes comprar de todo, es que lo puedes montar, no es que realmente te vayan a... Vale. Y la otra pregunta sobre el tema antimilitarista, que yo tampoco es verdad que soy muy experto y tal, pero ¿qué postura tiene la gente, bueno, el antimilitarismo sobre países, por ejemplo, que están en una situación vulnerable? Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en contra de la militarización de los países de Estados Unidos, de los países que manejan el COTAR. Pero si tú, por ejemplo, eres un país vulnerable que puede ser invadido por Estados Unidos, puede ser acosado o explotado, ¿ahí el antimilitarismo estaría a favor de armarse como defensa? ¿O también estaría en contra de la militarización? Eso es una contradicción que siempre he pensado. Bueno, no sé, bueno, por ejemplo, Cuba, no voy a hablar de Corea del Norte, lógicamente, pero si un país puede ser pisoteado por las grandes potencias, ¿el antimilitarismo estaría a favor del rearme de ese país, a favor de esa capacidad de armarse para defenderse, o también estaría en contra? Bueno, si quieres puedo responder. Va, ¿no? Yo, por ejemplo, soy antimilitarista y hablo desde el antimilitarismo desde la posición en la que estoy y desde el sitio donde vivo. Claro, yo tengo que decirle a la gente que vive en un país que está amenazado por una potencia de que son invadidos, cómo tiene que organizarse y como pueblo, si tienen un proceso revolucionario en marcha, o por la gente enrojada ahora mismo, que no tiene que organizarse militarmente, o lo que vamos a decir, tener un tipo de estructura de defensa armada. lo podemos llamar ejército de otra historia. Yo no voy a dar de esta posición, no voy a hablar de mi antimilitarismo, pero yo soy antimilitarista de aquí de donde vivo. Y sí que tengo claro que la posición de clase, de conciencia, de solidaridad de clase, entre todos los pueblos del mundo, está en contra de los ejércitos, en contra de la industria armamentística, y desde aquí donde yo proyecto esa lucha antimilitar. Pero yo entiendo que, como tú dices, en otras partes del planeta, donde hay pueblos que están desarrollando procesos revolucionarios, pues claro que se tendrán que defender y organizar. No considero yo que mi posición antimilitarista aquí en Sevilla sea algo que contradiga apoyar a según qué movimientos, según qué luchas que se están dando en el planeta y se están defendiendo del imperialismo. Claro, ¿sabes? Para mí particularmente no es una contradicción, ¿sabes? No es una contradicción, y sobre todo yo no estoy en la posición de decirle a esa gente que están en esa situación, que están machacados y a punto de ser invadidos, cómo tienen que hacer eso. Pero sí que puedo ser perfectamente antimilitarista desde aquí. Incluso es así como igual les puedo apoyar mejor. No sé si... Me parecería que de vista local, pero claro que no, sí. No local, porque el antimilitarismo es una cosa que... si tú hablas de una perspectiva de clase, entiendo, ¿no? De clase trabajadora, el antimilitarismo siempre está inherente a la lucha contra el capitalismo. O sea que hay una conciencia de que el ejército y la guerra son para mantener el orden que hay. Entonces, esa es la base del antimilitarismo. Y por eso somos antimilitaristas, y por eso hubo un movimiento de insumisión, y hay un movimiento contra la OTAN, que está muy debilitado, pero que ahora parece que va a volver a resurgir. Pero ya te digo, no creo yo que eso entre conflictúe. No, es que a lo mejor en otras partes del planeta está la gente organizada y no tienen la misma perspectiva como para llegar a ese punto en el que estamos, nosotros ahora mismo aquí. O sea, ¿qué les propondríamos nosotros? ¿Sabes? Yo creo que es más bloquear la industria de armamento y movilizarse contra la guerra y movilizarse contra la agresión imperialista. Y eso normalmente lo suelen hacer los movimientos antimilitaristas, que son los que apoyan al final a esos pueblos que sí que están a lo mejor pues armados y organizados, pues con la estructura que hayan podido, de las que hayan podido dotarse, yo qué sé, para defenderse. O sea, que se puede ser antimilitarista y apoyar la militarización de algunos países, por ejemplo. No, es que, a ver, que sí, que el fin sería que todo el mundo tuviera armas con lo que tú quieras, pero con la situación actual, por ejemplo, o los Panteras Negras que están ahora en Estados Unidos con las metralletas, o países vulnerables de ese pisoteado. Sí, sí, te entiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se puede ser. A mí, bueno. Pero no sería la militarización. Yo te corrijo, a ver, porque ese es un tema muy interesante, ¿eh? Un tema que es interesantísimo, hace que es bastante, bastante amplio y discutido. Yo hablaría ahí de la resistencia armada, que es distinto. El derecho a la resistencia armada, que es una cuestión distinta. Esto donde se identifica muy bien, muy bien, muy bien, es en el tema de la lucha contra lo que es la ocupación y la colonización de Palestina, directamente. Es donde sería un buen ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque existen las dos opciones, ¿vale? Existen las dos opciones. Una legitimada por el derecho internacional y por buena parte de la opinión, y la otra no. Os explico. Hay una que no se considera legítima por buena parte de Occidente, que es la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, que es una campaña de la ciudadanía palestina, no viene de Europa, no viene de Occidente. La propia población civil palestina optó por una estrategia de lucha no armada, no violenta, que era la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones. ¿Cuál fue la respuesta de Occidente? El rechazo más inmediato, porque le cuesta miles de millones de dólares directamente a Israel, y económicamente, y los países se echaron encima, una estrategia de lucha no violenta. Sin embargo, luego está la otra estrategia, que también es legítima, que sería legítima, que es la de la lucha a la resistencia, el derecho a la resistencia armada que tiene un pueblo que está bajo ocupación. Y me explico, un pueblo bajo ocupación incluye tanto a Cisjordania, pero la franja de Gaza, según el derecho internacional, está bajo ocupación. Y un pueblo que está bajo ocupación, según reconoce también el derecho internacional, tiene derecho a la resistencia, incluso a la resistencia armada. Tiene derecho a ello, según el derecho internacional. ¿Qué significa eso? Significa que lo que ocurrió, lo que hizo en un momento dado, la lucha de Hamas, tiene derecho legalmente, según el derecho internacional, a defenderse frente a una situación de ocupación. Luego sería discutible y tendría que ir a los tribunales si algunos actos en un momento dado son o no crímenes de guerra. Bueno, también por supuesto, y con el caso de Israel mucho más, por supuesto. Pero en definitiva tiene derecho a la lucha armada. Entonces, están las dos estrategias en definitiva. Están las dos estrategias y las dos en principio serían legítimas. ¿Por cuál optar? ¿Cuál es la, Hombre, si yo tuviera que quedarme con alguna, pero eso ya depende también de la posición de cada uno. Yo como antimilitarista, yo prefiero la campaña boicot, desinversión y sanciones. Yo apuesto más por esa línea. Pero la otra, desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho a la resistencia armada, está reconocida por el derecho internacional. Y aún así, sin estar ocupado, porque ese caso del que has hablado, digamos que es más legítimo armarse, pero por ejemplo, no sé, si tú eres un país, hoy en día, al final, si no te armas, corres el riesgo de que abusen de ti. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que ese otro debate. No nos gustaría, pero la realidad es así. Bueno. No sé por qué no se mete Estados Unidos a lo mejor en Corea del Norte. No sé si será porque están cada dos por tres lanzando misiles y porque se supone que tienen armas. Pero hoy en día, a todos nos gustaría, ¿no?, que los ejércitos no existieran y que todos viviéramos en paz. Pero con la realidad que hoy en día, si no tienes un ejército y no tienes algo para defenderte, corres el riesgo de que abusen de ti. Entonces, es un poco contradictorio. Abogar un poco, no sé, si fuera un país hoy en día, Cuba, por ejemplo, a lo mejor si estuviera en mano correría el riesgo de tener ese bloqueo, o no correría el riesgo de que pudieran, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí hay una contradicción ahí. Para no seguir con un ping pong, yo creo que no hemos puesto aquí cada una de las posiciones para no monopolizar. O sea, yo creo que reenfocándolo un poco al libro, una cosa que me llama la atención es cómo hablas que las medidas que se justifican por un poco lo que estás tú comentando, un discurso cada vez más belicista en el que todos cada vez nos sentimos más inseguros, lo que ha pasado en Venezuela, la potencial invasión a Groenlandia, la guerra en Ucrania, todas las guerras que cada vez vemos más cercanas, que hasta ahora siempre habían sido la guerra de los pobres, que no nos habían preocupado tanto, pero ahora hay que gastarse dinero en inversión y todos decimos, joder, hay que invertir en seguridad porque viene la guerra, ¿no? Y aquí tú planteas que todas las inversiones que hemos hecho en seguridad hasta ahora que se han justificado en aeropuertos realmente son por seguridad, ¿no? Y me llama mucho la atención todos los controles en los que discutes de... Bueno, he leído un poquito, solo lo tengo hace más, me ha dado tiempo a terminar, pero me llama la atención tú como psicólogo lo que nos puedes comentar un poco de, no sé si conoce como el panóptico, ¿no? Un poco la sensación de cada vez hay más medidas de seguridad que tienen más que ver con el control de la sociedad que con efectivamente proveernos de un sistema que nos permita luchar contra un riesgo real. No sé si tú ahí tienes algo que aportar en el, si hay estudios psicológicos o más información sobre cómo la sociedad está cambiando su comportamiento ante cada vez más controles de seguridad o más inversión en control que no realmente seguridad, que es la palabra a la que se le pone comillas, ¿no? O la que es, no sé. En uno de los capítulos que sí hablo de ese tema, en definitiva, del campo de la psicología, pero muy brevemente, hago referencia directamente a lo que realmente digamos que recurre en definitiva a la industria de la seguridad, que son los sentimientos más primitivos, los sentimientos más básicos, como son el miedo. Generar el miedo en la población, generar el miedo en la población de que te ocupen la casa, generar el miedo de la población ahora con la guerra de Ucrania de que llega Rusia, te va a invadir de tu país para recuperar también el servicio militar obligatorio en buena parte de los países escandinavos. Se juega en definitiva con el miedo, generar el miedo en la población. Eso es lo que da la base que está detrás de buena parte de esa industria a lo que hago referencia. Estamos hablando de los sentimientos más primitivos, de lo más básico, en definitiva, a nivel neurológico, y a lo que está en definitiva recurriendo toda esta industria con esta idea. Eso es lo que... Otra cosa que me llama la atención también, tú, la perspectiva que tienes sobre las poblaciones migrantes y cómo es de diferente, ¿no?, Europa, que siempre se ha levantado como el defensor de la protección de datos, etcétera, etcétera, pero una vez que viene una población migrante, pues ahí ya se pueden usar detectores de mentiras, inteligencia artificial, investigar todas las conversaciones que vienen en los teléfonos, que bueno, que es lo que vivimos nosotros cuando vamos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de miedo me llama la atención, igual lo que podemos discutir aquí de qué podemos hacer con el saber que tenemos este miedo entre manos, cómo podemos luchar contra él, ¿no? O qué herramientas tenemos como colectivos. Bueno, aquí tirando la piedra sin dar mucha solución. No sé si queréis responder de otra mano. ¿Que hablen o saben? No sé cómo seguir esto. Sobre saber... Bueno, es que esto sería un poco también abrir... ¿Cómo encaramos esta paranoia, ¿no?, esta paranoia securitaria, ¿no?, en la que un poco estamos todos bastante imbuidos? Tiene que ver, yo me lo había apuntado aquí también, con el tema de cuando fue lo de la COVID-19. Resulta que, como fue un tema que cogieron los fachas, el tema de encontrar el encierro y demás, y rápidamente lo hicieron bandera y lo coparon, parece que nos quedamos bloqueados a la hora de responder ante la militarización de la sociedad. Una cosa era asumir que había un problema de contagio y que realmente estaba palmando un montón de gente, y otra cosa era dar por buena todas las medidas que estaban tomando y la militarización de la sociedad, como realmente ocurrió. Parece que hubo una especie de bloqueo, no llegamos a analizar realmente ni a ser capaces de articular respuestas. Y eso es también superante porque había en un lado miedo a hacerle el juego a la extrema derecha, pero también porque estábamos bastante imbuidos en ese sentido de confiar en el Estado como regulador de las medidas de... Y hubo un montón de cosas que se tragaron. De hecho, lo que salió de ahí reforzado es el sistema securitario, no el sistema sanitario. Hay más vigilancia y más control que no más recursos sanitarios. O a duras penas para lo que se dijo que se iba a hacer. No, lo vamos a arreglar todo, no hemos equivocado. No, pues no ha sido así. Entonces yo creo que también tiene que ver hasta qué punto el discurso de este de la seguridad está en todas las capas de la sociedad, no solamente la gente. Antes era más una idea típica de la gente de derecha, ¿no? Yo creo que no es así. Y actualmente está todo el mundo bastante acostumbrado a asumir el control social. Ahora, por ejemplo, habrá que verificar qué hay de verdad y de mentira, pero en esta normativa que van a sacar de vigilar Telegram y otras redes, no solamente controlar la edad a la que se puede acceder a Telegram y demás, habrá que ver hasta qué punto, con las cosas de protección menores, no ahondan en registrar datos y el control de esas redes. Sin embargo, lo acaban de sacar y tampoco hay mucho debate. Todos entendemos que el tema de redes sociales está haciendo un montón de daño y que... Pero hasta el punto de que salga una normativa al respecto y no haya un poco de debate social sobre eso, yo creo que también tiene que ver con que estamos todos bastante ahí. La gente de esta del colectivo Alaguay, de la red social esta de Manresa, hacen un trabajo sobre el tema de seguridad, y lo que ellos analizan es que para empezar habría que romper la perspectiva de lo que es estar seguro, ¿no? Lo que está seguro no es tanto el que te puedan robar o el que te puedan ocupar la casa, sino el estar seguro es tener una seguridad en tu vida, ¿no? En cuanto a que tú puedas tener una cobertura para poder vivir dignamente, que no te desciende tu casa. Que muchas veces los miedos que se inculcan en la gente tienen que ver con los prejuicios y la extremización de los colectivos que vienen de fuera, como por ejemplo los colectivos migrantes. Cómo la propaganda mediática separa a la gente de clase trabajadora, si no son nativos o vienen de fuera. Entonces ellos lo que proponen, por ejemplo, para empezar a trabajar en algo en ese sentido, a través de las redes de colectivos que tienen en la ciudad, empezar a construir la idea de la que la seguridad es otra cosa. Que la seguridad no es que haya un control de datos y una gran presencia policial, sino que a todo lo contrario, que eso es inseguridad hacia ti. Porque es la seguridad que está construida para beneficiar a las élites. Y que seguridad es dotarse de recursos, entre todos. Y seguridad es media cuando hay conflictos. Bueno, acaban de empezar, llevan 4 años con eso, pero ya tienen una propuesta de trabajo que, por ejemplo, es una vía de lucha, ¿no? Puede ser en Estados Unidos, a raíz de... Ya llevan mucho tiempo, muchos años con las movilizaciones que hubo, ya desde el mil... No cuando se cargaron a Floyd, sino era en 2012, se cargaron en una ciudad a un chaval negro, la policía, y ya hubo unas movilizaciones muy potentes y ya empezaron a construir movimiento en torno a eso. A deconstruir la policía, a quitarle fondos a la policía, construir redes sociales, que el discurso antipolicial y anticarcelario salga de los márgenes de los colectivos, digamos, previamente que se definen contra el Estado, como los anarquistas, y no solo, sino más. Y eso tiene sus ventajas y sus limitaciones, porque también ese mismo movimiento, el de hablar, o sea, las vidas negras importan, que empezó haciendo claramente contenido anticapitalista y multirracial, o sea, era un movimiento impulsado por negros, pero en el que se incorporaron a amplia escala de la sociedad, fue repetidamente cooptado por los demócratas y convirtió en una bandera suya. Entonces, alternativas y formas de luchar y plantearse cómo cambiar eso las hay. Lo que el problema es cómo llevarla a la práctica. Pero la primera, sin duda, es romper con el discurso hegemónico del populismo punitivo y de que la vía para solucionar los problemas son penas más duras y mayor control. Y empezar por creyéndolo nosotros, que yo creo que estamos aquí más o menos, pero trasladarlo a nuestro entorno más cercano. Aquí, ¿podría levantar la mano? Sí, yo quería hacer dos matizaciones nada más al tema de la legalización de ese medio millón de inmigrantes. No ha hecho nada. Eso está planificado en la Unión Europea y es un plan de la Unión Europea, y nada más que hay que ver la respuesta que le ha dado a los peperos cuando han ido a los mecanismos de la Unión Europea a preguntar, han dicho, mira, que te vaya a tu país, que esto lo tenemos aprobado. Que Pedro Sánchez no está haciendo algo, se ha ido a la pública, ¿eh? Que es que está dentro de la planificación europea, ¿no? Y otra, y la segunda matización era un poco con el tema del dinero que están trayendo los inmigrantes de este país. Nada más que hay que mirar qué porcentaje del Producto Interior Bruto español aportan ellos. Es altísimo, ¿no? Muchos de los que estamos aquí sentados, si lo desconocen, se pueden asustar incluso, ¿no? Porque está valorado entre un 25 y un 30% del Producto Interior Bruto de este país lo aporta la población inmigrante que hay en España. Entonces, con esos datos nada más, se cae abajo todos los discursos contra la inmigración, todos los discursos que sí, que establecer elementos culturales con ellos, con la otra, cuesta, es complejo, pues claro que es complejo. Pero eso nos pasa a nosotros aquí, de un pueblo a otro nada más. Para entender qué entiende uno y qué entiende el otro con el mismo discurso y con el mismo habla y con las mismas palabras, ¿no? Entonces, por favor, templemos un poco gaita. Nada más. Bueno, pues si no animales. Volviendo al tema de migración y tal, la cuestión de cómo tú abordas en el libro los pactos que tiene la Unión Europea con Marruecos y con Libia y demás, ¿nos podría un poco decir un desarrollo más? Porque también había una relación en cómo funcionaba la frontera de los CIE y los campos de... Lo del tema de los campos de internamiento es un fenómeno ya antiguo. Yo lo que señalaba es que efectivamente, porque el tema de los campos de internamiento de extranjeros se empezó a mover inicialmente efectivamente con Libia, cuando Italia gobernaba Berlusconi. Ya Italia negociaba ese tema con Libia. Eso también supuso un conflicto, un punto de fricción entre buena parte de la izquierda, ¿no? Porque había una parte de la izquierda que defendía que había que apoyar al pueblo libio frente al imperialismo, no sé qué, y que digamos que en cierto modo se creaba una idea de Libia que tampoco era tan así. Entonces había gente que nos movía en movimientos migratorios teníamos mucho reparo con muchas de las cosas que estaban ocurriendo en Libia, ¿no? De las que se estaban haciendo, y es que efectivamente el gobierno de Gaddafi estuvo recibiendo muchísimo dinero para esos campos de internamiento en los que se empezaron a violar sistemáticamente los derechos humanos, se cometieron asesinatos, torturas, barbaridades en la época de la Libia de Gaddafi, con mucho dinero que vino de la Unión Europea. Entonces era un tema bastante, bastante polémico, ¿no? Ahora sigue ocurriendo, ahora ya sin Gaddafi tampoco, pero sigue ocurriendo igualmente, porque al final lo que han logrado con eso al final es un estado fallido en el que no hay gobierno ni nada y está completamente fragmentado todo, y sigue ocurriendo exactamente lo mismo y sigue llegando el dinero y sigue existiendo esos campos de internamiento como forma de frenarlo, ¿no? Pero que ya empezó en esa época, ¿no? Y luego en el caso de, por supuesto, en el caso de Marruecos todavía el tema es más sangrante, como quien dice, ¿no? Porque realmente se supone que es un país seguro de cara a lo que es el asilo, a lo que es la protección internacional y tal y como lo reconoce buena parte de lo que es la comunidad internacional. Sin embargo, no es tan así, ¿no? Sino que, por ejemplo, una cosa llamativa es que durante muchos años las fronteras de Ceuta y Melilla no se podían fortificar en la parte marroquí, por una cuestión histórica de que Marruecos no reconocía ni a Ceuta ni a Melilla como territorio español. Entonces realmente una forma de reconocerlo tácitamente ese territorio era si aceptaba fondos de la Unión Europea para mejorar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Eso durante mucho tiempo funcionó así, ya en los últimos años no. Llega un momento en que, sobre todo con el nuevo rey, cambia de política y decide aceptar prácticamente todo el dinero, y no solo eso, sino que somete continuamente a España y a buena parte de Europa a un chantaje continuo, controlando el grifo de los flujos migratorios, que en definitiva está modificando en buena medida la orientación o los flujos migratorios del norte de África, fundamentalmente en Marruecos. Marruecos decide si pasan por aquí, si pasan por allí, ahora pasa o ahora no pasa. ¿A qué has ido a negociar? Eso no falla nunca. Has ido a negociar como fue Pedro Sánchez a Mauritania. Del momento que va Pedro Sánchez a Mauritania a negociar y los mauritanos le dicen, ¿tanto dinero por esto? Dice, sí, te vas a enterar tú. Llega a Marruecos y abre el grifo, venga, sale todo lo que... y la monta. Dices, que ha ido a Mauritania y le has dado tanto dinero. Quiero llorar doble. Ese es continuo, el chantaje continuo que al que somete directamente Marruecos, especialmente a España, pero a buena parte de la Unión Europea, para obtener fondos. No hay más que ver en los últimos años cómo ha mejorado buena parte de las inversiones en el norte de Marruecos y cómo hay muchas ciudades de Marruecos que están ahora, que conocéis un poco Marruecos, en los últimos 25 o 30 años el cambio es espectacular. O sea, yo vivo en Málaga y es llamativo que en una ciudad como Tánger, o Meknes, por ejemplo, o Fez, puedes ver que en muchísimas medianas, en muchísimos sitios y en muchas zonas, está todo completamente verde con césped natural. Y en Málaga se pone césped artificial. Y en Marruecos hay dinero para toda esa cantidad enorme y una cantidad que no sé, impresionante. Es decir, qué cantidad de pasta y jardineros trabajando por tu lado, no sé qué. Una cosa impresionante, la cantidad de dinero que ha entrado por Europa, han invertido en turismo, no sé qué. Luego, por supuesto, lo que se ha quedado toda la clase corrupta y la monarquía y eso, pero en definitiva hay una inversión muy grande porque entra muchísimo dinero. Uno de los acuerdos por los que entró bastante dinero, aparte de los temas migratorios, también relacionado con las migraciones, sabéis que ahora cuando se viaja a Marruecos, buena parte de los barcos que van desde Algeciras, eso ya no van por el antiguo puerto de Tánger, sino van por el de Tangier Med, que es un puerto súper moderno, que no tiene absolutamente nada que ver con el puerto de Tánger, pero es súper frío, con unos controles súper estrictos, tiene lo último en tecnología. Y aquí lo cuento en uno de los capítulos, que tienen un escáner, es una pasta tremenda, de fabricación de Estados Unidos, pero con el que montan unos saraos enormes y unos atascos brutales, porque la gente, el personal que tiene, no sabe manejar ni siquiera el escáner. Es una de las cosas que termina ocurriendo muchas veces en estos países, pero es claramente el sello de la anagrama de Estados Unidos, entiendo, por la industria estadounidense, tiene un escáner que es para un escáner para vehículos, ¿eh? Un escáner para vehículos gigantesco, enorme, pero que se forman unos atascos de vehículos allí tremendo. Y toda la inversión de Tangier Med y todo eso ha condicionado también todo lo que es el tráfico de mercancía, ha acabado también con todo lo que es los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, con todo el tema del tránsito de la venta de lo que bebía mucha gente, todo ese tipo de cosas lo ha cambiado y todo se está orientando hacia el puerto de Tánger Med, ¿no? Con una inversión multimillonaria. Entonces eso está ocurriendo y eso está relacionado directamente con el control de las migraciones, ¿no? Venga, charlistas. Yo había una propuesta de debate, pero si hay gente que tiene interés en debatir, abrir el debate hacia otro lado, o podemos seguir también con esta cuestión. Bueno, a mí me llama la atención, hombre, sobre el tema de Marruecos, el silencio que hay con los saharauis, ¿no? Con el pueblo saharaui. Que es verdad que la situación que tienen los saharauis no es como la de Gaza, que es brutal, ¿no? Pero siempre ha sido un tema de referencia y solidaridad de los movimientos de izquierda en Andalucía y en el resto del Estado, y por lo que sea, se ha quedado relegado. En el momento de máxima movilización pro-Palestina, o sea, digamos que no ha apoyado ni de rebote las movilizaciones que hay de Palestina, ¿no? Un poco también tiene que ver que también ese silencio mediático que hay en torno a esa cuestión, porque en La Sexta y en otros canales, así que son los que se digamos a los progres, las noticias de Palestina son constantes, ¿no? Cuando les ha interesado ellos, eso está incluso ellos en esos llamamientos a la movilización, en los marcos que han considerado que eran oportunos cuando tocaba, ¿no? Han ayudado a movilizar, a la misma vez que el tema del Sahara, que es menos sangrante, pero digamos que el Estado español tiene más responsabilidad sobre esa situación que directamente sobre la otra. Sin embargo, no se habla nada y forma parte del pacto de silencio, ¿no?, que tiene Marruecos. El tema del Sahara no lo tocáis y nosotros seguimos controlando la frontera y me pasáis el puerto de Tánger. ¿Y por qué creéis que tiene tan poco relieve lo del tema del Sahara frente a lo de Palestina? En definitiva, no hablo de los gobiernos, no hablo de la ciudadanía en general. Porque nosotros somos más perceptivos de lo que pensamos a las movilizaciones mediáticas. Quiero decir que lo lógico que sería que en este ciclo de movilizaciones de apoyo a Palestina, eso de alguna manera hubiera incrementado, hubiera facilitado a los colectivos saharauis, que los hay, poder tener más posibilidad de convocatoria. Pero no hemos sido capaces de vincularlo, ¿no? O sea, que evidentemente lo que está pasando, el bombardeo de Gaza permanentemente y la situación que tiene Cisjordania con las provocaciones de los colonos que te pegan un tiro por una pelea de tráfico, por ejemplo, es un nivelazo. Pero que también un poco como autocrítica, no hemos sido nosotros, digamos, gente que estamos aquí también, capaces de, porque los saharauis tienen presencia en Sevilla y en Málaga seguramente, y en todos lados, y nos parece que no hemos sido capaces de aprovechar que no hubiera estado, hubiera sido legítimo, no hubiera sido manipular, sino, ya que estamos hablando de colonialismo y de pueblos olvidados y machacados, pues los saharauis, si no se han quedado ahí. Lo que cuentan muchos arabistas es que con el tema del Sáhara, dicen que realmente hay un tema, también hay una cuestión de, probablemente también de clase. Nos cuesta más trabajo entenderlo porque forma parte más de la cultura árabe, pero entre el mundo árabe, entre los países árabes, siempre han visto el Sáhara como un problema de los magrebíes. Son los magrebíes, que son, en definitiva, dentro del mundo árabe, siempre se les ha visto como los árabes más de última fila, por decirlo de alguna forma. Aun cuando en el mundo árabe, que es mayoritariamente de religión musulmana, no todo, pero mayoritariamente, todo se supone que no existe el racismo, que no existe la discriminación, que no existe, pero en definitiva dentro del mundo árabe sí hay cierta discriminación con pueblos más pobres, a los que se han visto como de segunda clase. Mientras que con el tema de Oriente Próximo, que es el corazón del mundo árabe, siempre han visto claramente como una ofensa todo el tema de la ocupación de Palestina, y es algo en lo que coinciden prácticamente todos los pueblos árabes. Pero el tema de aquella esquina de allí del Magreb, de no sé qué, es una cosa que no ha terminado nunca de entender buena parte de. Por eso realmente nunca ha habido ningún problema y siempre se consideraba como un miembro legítimo de la Liga Árabe, por supuesto, a Palestina desde el primer momento, aunque no estuviera reconocido como Estado. Pero sin embargo, la República Árabe Saharaui nunca ha sido reconocida dentro de la Liga Árabe. No lo consideran ellos. No. Para ellos no, es una cosa ahí que está ahí, bueno, un problema ahí entre ellos que tienen no sé qué, los magrebíes, y no terminan de separar mucho siquiera lo que sería, porque en definitiva los magrebíes, incluye el Magreb, es el nombre de Marruecos, incluye Marruecos y los dos del Sahara, entonces eso para ellos es el Magreb y ya está. Respecto a antes, como habéis comentado al principio, muy principio del debate, cómo el territorio palestino ha sido un lugar de prueba para muchos sistemas de control que luego se han trasladado a Europa, y si tenías algún ejemplo de alguno en concreto que pudieras comentar, que eso me haya llamado la atención, pero que creo que hay otra respuesta. A mí también me ha sorprendido mucho cómo de repente se ha dado de espalda al Sáhara. Y creo que al final ha habido como una línea, bueno, llevamos viviendo una línea de descafeinamiento, ¿no?, de los movimientos sociales por esta oleada fascista. Y en cuanto a esta cosa que no solemos reír mucho, pero que en realidad creo que de alguna manera sí que la dan los movimientos sociales, que es el tener el Estado más progresista, el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Y entonces ahí es como ha costado mucho y sí que, por ejemplo, cuando tú mencionabas el COVID-19, como que costaba mucho como ser crítico con el Estado, porque eso implica darle un poco la razón a la derecha o de como debilitar un poco la legitimidad que pueda tener el Estado socialista, por nombrarlo de una manera. Y creo que esa herencia de ese descafeinamiento y de ese reformismo que llevan los movimientos sociales acarreando los últimos años también se refleja ahí. O sea, es muy sorprendente que haya sido el partido, no es sorprendente, ¿no?, pero bueno, dentro de la lógica, sí que de la lógica política, sí que sorprende que haya sido justo el PSOE el que haya dado la espalda al Sáhara y se le haya y haya legitimado que de repente sea parte de Marruecos, ¿no? Que eso no lo había hecho los gobiernos anteriores, no lo había hecho ni el PP, porque en ese momento sí hubiera sido un motivo de caldeamiento social. Y en este momento el PSOE sí que se lo puede permitir, pero porque creo que sabe que se lo puede permitir porque los movimientos sociales se han acomodado a no ser contestatarios contra las medidas del PSOE y de este gobierno tan problema. Entonces yo creo que responde bastante a eso, porque lo que sucede en Gaza no es responsabilidad principal y primordial del gobierno del Estado español. De hecho, al contrario, ¿no?, el Estado ha reconocido Palestina, aunque no deja que vengan los palestinos aquí. Entonces, como que creo que ahí es fácil poderse posicionar porque no estás tirándote piedras pues, sobre tu propio tejado y legitimando a la derecha, ¿no? Pero si criticamos al PSOE, sí, igual que es sangrante, ¿no? Todas las declaraciones que ha hecho el PSOE aplaudiendo la actuación policial de Marruecos cuando ha masacrado a marroquíes, ¿no? En las costas. Y lo ha aplaudido el PSOE. Y tampoco han habido grandes movilizaciones por parte de la izquierda, de los movimientos sociales contra ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces creo que responde, bueno, no sé, mi análisis, que tampoco es muy profundo, pero lo que decías, hay un ejemplo, volviendo a lo que comentabas tú anteriormente, lo del tema de algún ejemplo. Los nuevos escáneres corporales, que son de 360 grados, esos son de fabricación israelí. Y están incorporados ya en los aeropuertos de Heathrow, del Reino Unido, en todos estos sitios están incorporados ya. ¿En Reino Unido me parece de qué? En Gaza. Sí, sí, pero Gaza, eso, que, claro, hay por supuesto en Gaza, pero eso se han importado por parte de los países europeos, la nueva tecnología de este nuevo escáner, con los que al parecer se va a evitar, según qué es lo que están vendiendo, ¿no? Que se va a evitar el tema de tener que incluso quitarte las botas, que si quitarte el cinturón, que no sé qué, porque hace un barrido mucho más exhaustivo y prácticamente no hace falta nada. Hay que tener en cuenta que la gran innovación, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, de Israel es que han deshumanizado completamente todo lo que son los controles de seguridad. Entonces, cuando antes de que ocurriera lo de Gaza, ya estaba así, los controles de Gaza estaban automatizados. Automatizado era que tú podías atravesar un control de seguridad para entrar a la franja de Gaza o para salir sin tener contacto con ningún ser humano, con ninguna persona. El pretexto de ellos es que así evitaban que no sé qué, que le pudiera atacar a un palestino, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no se trata de eso, se trata que también intentaban que incluso no generar cierta empatía o ciertas situaciones conflictivas entre muchos muchachillos jóvenes, que en definitiva son soldados de reemplazo que están cumpliendo el servicio militar de 3 años israelí, que no entendían por qué estaban haciendo determinadas cosas. Y para evitar ese tipo de conflictos también habían invertido y habían puesto en marcha sistemas completamente automatizados en los que una voz te iba dando las instrucciones de por dónde tenías que pasar y lo que tenías que atravesar en cada momento. Y prácticamente no veías a nadie. Atravesabas el control de seguridad entero, tú abrías la maleta, tú la cerrabas, tú no sé qué, tú no sé cuánto, y pasabas y entrabas y la salida era exactamente igual. Eso es a lo que todavía no hemos llegado en Europa. Pero ¿llegaremos a eso? Pues no, yo no lo descartaría. Bueno, aquí en el mismo ejemplo que has comentado aquí en Sevilla, el aeropuerto, cuando quieres ir a Reino Unido, ahí sí que hay control de pasaporte, que es como al final de la terminal. Si tú eres europeo o español, te dejan salir con el pasaporte por un control biométrico, y si eres español tienes que pasar por la otra vía, que en realidad es menos invasiva, porque hablas con un policía. El otro día que casi me pega el señor del control, porque le dije que quería hablar con un policía, me dijo, ¿quieres que llame a la policía? Y yo, se supone, estoy intentando hablar con un policía para que no tenga que hacer el control biométrico. Pero no he respondido a lo de la causa Sahara, porque por puro desconocimiento, pero entiendo cómo están relacionados ambos factores coloniales. Y también creo que respecto a ese punto, quizá anteriores gobiernos no hubieran reaccionado así, por más que, o sea, el reconocimiento a Marruecos, más por unas propias dinámicas coloniales que España sigue teniendo. Bueno, creo que he articulado mi pensamiento fatal. Sí. Esas eran las dos respuestas. Sí, como que otra, en ese mismo sentido, que también el hecho de que estén automatizados todos los controles de seguridad, en realidad, aunque pueda parecer más seguro, nos quita también esa posibilidad de apelar como ciudadanos cuando haya una violación. Claro. Si solo te enfrentas con una máquina, pues es lo mismo que cuando te enfrentas a un foto o lo que sea, cualquier otro instante. Con respecto a la deshumanización que comentaba Gabriel, yo estuve en Gaza en el 22, en septiembre. Cada vez que he ido a Palestina, tengo la suerte de poder entrar en Gaza. Creo que conforme soy más mayor, además soy como menos peligrosa y me dejan entrar con más facilidad, ¿eh? También esa discriminación. Y la sensación última, porque ha ido mejorando, o sea, va cambiando ese sistema de seguridad, es también alejarse, o sea, no tener contacto, pero es alejarse de la persona que está intentando controlar para no tener ninguna empatía y para, además, desprotegerte de todo derecho, ¿vale? O sea, tú dejas todo tu equipaje, cámara, móvil, o sea, te quedas incomunicado, te quedas descalza, todo tu equipaje se ha ido. Nosotros, por ejemplo, como cooperante, teníamos un permiso a través del consulado y tal, pero igualmente puede llegar a pasar o no a pasar. Pero en ningún momento es lo que decíamos, no tienes a quién dirigirte, nadie te va a dar una respuesta y te ves desvalido. O sea, te ves. Y imaginaros nosotros que teníamos, bueno, tenemos una protección, que vienes de un país occidental, vienes con el consulado y tal. Imaginaros lo que llegan a querer hacer al final a la población, que consiguen salir después de muchas esperas, evidentemente, porque tenemos interés. Sí favorecen más la salida de los trabajadores, porque le hace falta que los palestinos vayan a trabajar, ¿vale? Que igualmente luego vigilan también la vuelta, ¿no? Pero cuando sale a una comunicación, a una visita médica o a un tratamiento, a tal, la espera, el arbitrio de que pase o no pase, porque tú puedes dejar el equipaje, pasa los distintos espacios de torno, de pasillo, en lo que decía, como él decía, ¿no? No ve a nadie, no sabe si vas bien, si vas mal, si te queda mucho, si te queda poco, porque como son distintas paredes que te ocultan lo que hay detrás, te realmente no sabes ni a dónde vas, llega un momento, ¿no? Y es también el hacerte cada vez más débil en esas circunstancias. Y al más débil todavía, que es la población palestina, es una humillación total. Entonces, en este aspecto, ya no solo que te veas como una persona insegura, sino que te están considerando peligroso y te están considerando una mierda. Entonces, todo ese sistema, al final, está llevándote a esas circunstancias y realmente te ves desprotegido totalmente, aunque ya os digo, desde la perspectiva aquí, que al final no nos podemos ni comparar, o sea, no te puedes poner la piel de una persona de allí, ni mucho menos. Y yo digo, yo a lo mejor os puedo transmitir una pequeña sensación de lo que puede pasar a otra persona, ¿no? Pero lo que consiguen es eso, es que te quedas descalza, incomunicada y sin tu equipaje en un espacio, viendo a otras personas, y el primero que le sale, y además del grupo no sale luego todo el equipaje a la vez, una vez que, por ejemplo, quiere salir o quiere entrar, y no sabes si el otro va a tardar o no va a tardar. A mí me ha dado circunstancias de a mi compañero, un chico más joven, moreno, la han llevado aparte y la han interrogado, le han quitado cámara, le han quitado filtro, luego se lo han devuelto, no sabes por qué sí, no sabes por qué no, y bueno, siempre hay una sorpresa. Pero cuando lo que hacen es controlar a la población, pues tienen todavía, evidentemente, menos miramientos, como sabemos. La sensación allí, o sea, pasar al aeropuerto es una cosa, pero pasar allí los controles de seguridad, una circunstancia mucho más marcial. Porque un mental llega a salir. Entonces, en base a lo que tú has planteado, ¿no? Por continuar un poco, quizá un poco lo que nos podíamos plantear para como estrategia o idea, ¿no? Para poner en práctica, ¿no? O para desarrollar, ¿no? Con lo que estamos hablando, es que por un lado hay que combatir esa idea del miedo a la extrema derecha, ¿no? Esa herramienta de que están utilizando para legitimar medidas que al final de cuentas van en la misma dirección, que la del fascismo. No, lo que pasa es que está el fango fascista mayor, o sea, los grupos que ya no son grupúsculos, que son ya partidos, que tienen un montón de fuerzas, que son los que van tirando el discurso para allá, pero que parece que por el miedo a que sean estos los que acaben estando en el gobierno, acabas consintiendo las políticas que aplican esos gobiernos, que son más progresistas, pero que al final van en esa dirección porque van arrastrados, ¿no? Van detrás para no quedarse fuera del discurso dominante, ¿no? Es una de las primeras cosas, yo creo, que es plantearse dejar de tener, o sea, ser más crudo las críticas y ser más tajante y cortar lazos o a la hora de manifestarse y plantear la historia, marcar una línea más dura de discurso. No ser tan. No perder tanto por ese lado. Y aprender de la lección del tema del COVID, que fue un poco lo que pasó, que nos pilló totalmente desubicados. Pero es que incluso cuando terminó y ya podíamos reunirnos y hablar, porque también es verdad que era novedoso. Asamblea media virtual, yo creo que es una cosa muy rara, ¿no? Pues no sabíamos cómo hacerlo. Pero es que hasta incluso cuando nos pudimos reunir otra vez, estábamos como noqueados, ¿no? En verdad no había un proceso autocrítico sobre cómo nos dejamos arrastrar por según que. Yo tengo imágenes de salir a comprar y una cola en el Mercadona que hay en el de la Rotonda, el de la C30. El que está dando por detrás a los carteros, de un Land Rover de los militares. Era del ejército, no era de la Guardia Civil, controlando la cola. Para que no hubiera mamoneo en la cola, y eso se suponía, ¿no? Y todo el mundo se paró la cola con su metro y la imagen se me quebraba, y eso, y cosas como esa, como en otro control volviendo a casa, me miraba el ticket de la compra y el policía miró si la bolsa que tenía yo en la compra era verdad o no, se me olvidaba el ticket, un colega venía fuera por ahí, cosas así, ¿no? Que yo creo que tuvimos un montón de cosas, pero que luego no hemos sido capaces de volver, de reconstruir y hacer un análisis de una perspectiva anarquista sobre aquello, sobre nuestra desmovilización. Sí, no, y que lo más peliagudo, ¿no? Eso yo creo que al final fue la asunción, ¿no?, de la propia población de ese control policial, ¿no? Al final, cuando hablamos de las vecinas que de repente se han convertido en nuestras propias policías, ¿no? Que se ha dado, ¿no? El COVID ha sido como ese cambio total de paradigma, ¿no? Que para mí lo más peliagudo es eso, ¿no? Es como la asunción, o sea, la integración más absoluta de esa normalidad en bueno, sí, de la seguridad, ¿no? De las que tienes al lado. Hay un ejemplo de eso muy llamativo, que es el tema de que lo hemos normalizado también y funciona sobre todo, se ha sentado sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y es el papel de las empresas de seguridad en las administraciones públicas, que hacen de recepcionista, de administrativo, que hacen absolutamente de todo. Y yo recuerdo incluso cuando la vacunación de la COVID-19, el hospital en que estuve, un hospital en que estaba ahí una cola enorme, y quien gestionaba la cola, las citas, todo era el segurata. Digo, lo único que faltó, yo un momento que pensé, digo, a ver, ¿tú qué pones las vacunas también el segurata? Era el que estaba prácticamente gestionándolo todo, y hemos normalizado que ahora en muchas administraciones es el que ordena, el que hace de conserje, de administrativo, de todo, es un segurata. O sea, es una empresa de seguridad privada. Y los seguratas de los superestados se han subido. Por fin eres policía, no pudiste aprobarlo, pero ya lo eres. Yo creo que lo que antes comentaba... ¡Ay! ¿Me he colado? Bueno, ha levantado la mano. Sí, como que... Es que no sé por qué, pero como que se está haciendo un poco marciano a nivel de relatar el tema de la seguridad en aeropuertos, y entiendo, ¿no?, como que estamos hablando de cruzar fronteras y tal, como solamente hablar en un sentido, la dirección del viaje, ¿no? Como, o sea, entiendo que tú como europeo, blanco, noroccidental, sufres un montón de violencia más a nivel de seguridad, tienes que pasar por más arcos o cosas biométricas, ¿no? Pero a mí personalmente me genera como... Yo personalmente me gustaría saber más, ¿no? Porque al final yo entiendo que... Por más que me... Bueno, sí, que la represión aumente y así, yo tengo libre circulación por haber nacido donde he nacido y por una cuestión estética y de color de piel, ¿entiendes? Entonces, sí, como que me gustaría más saber la otra parte, ¿no? En plan, bueno, Frontex, las cárceles que están comprando directamente en países en los que están teniendo pactos para que la gente no llegue directamente a un CIE ni tan siquiera en el país, no puedan llegar siquiera, o sea, estén traficando con las personas, como que... Me gustaría que se hablase también del otro sentido. O sea, como que, no sé, como que lo escucho y me da más igual tener que pasar por dos arcos dentro, que me parece una mierda, ¿sabes? Pero yo paso por dos arcos y puedo ir a prácticamente todos los destinos que se me ocurra o quiera, ¿sabes? Pero y la gente que no tiene ni derecho a visa, o sea, ¿cómo ha empeorado sus circunstancias en estos términos de seguridad y de derechización de internacional, ¿no?, del mundo? O sea, ¿cómo eso está afectando a las fronteras en el otro sentido? No sé si tienes información, no sé, o sea, como que a mí personalmente es una cosa como que me está faltando y como que me... A veces, no sé, como que me da como cosa recrearme en... Pobre de mí, que tengo que pasar tres arcos, ¿sabes? Como que pienso... Y el otro sentido, o sea, no sé. Que igual no somos nosotros quienes tenemos que nombrarlo, pero hay una parte en la que me está faltando como que me gustaría... Si tenéis información también, pues, el tema aquí, en definitiva, en el libro lo que se viene a contar es que realmente no es el problema, no es, en el caso nuestro, no es, porque evidentemente la situación de la que estamos hablando, de buena parte de de la población que viene de Centroáfrica, de Sudán, de Somalia, de Burkina Faso, en Libia. Ahí no estamos hablando de controles, porque los pasos de frontera, los cruces de frontera, de lo que estamos hablando son directamente de tortura, de asesinatos, de violaciones sistemáticas de derechos humanos, y sabemos que es algo aberrante la situación que se está dando y que prácticamente al mundo no le interesa lo más mínimo. Lo que le interesa en definitiva a Occidente es que no crucen directamente el estrecho, que no lleguen a Europa, en definitiva, o que lleguen para trabajar de forma irregular, lo que sea, que lleguen de otra manera, pero que realmente lo que le interesa en definitiva es reprimir y mostrar esa imagen de represión a las migraciones para que la población que esté aquí pues esté asustada y asuma cualquier condiciones de trabajo, ¿no? Pues, esa es una realidad. Pero claro, lo que en el libro contamos cuando hablamos de esos controles no es porque a nosotros nos resulte más o menos incómodo. Es la falacia que hay en la que realmente nos hacen creer que realmente así vivimos más seguros, nos podemos mover de una forma más segura, y realmente el tema, lo que se está haciendo realmente es hacer un negocio redondo. Y realmente lo que se está hablando, en definitiva de lo que hablamos, es que realmente aquí lo que hay es un negocio, no hay otra cosa más que un negocio. Nos podrá incomodar más o menos que nos incomoda, pero que evidentemente no es comparable con lo que le ocurre o lo que tiene las situaciones que sufre que en este otros países, ¿no? Pero aquí el caso, lo que denunciamos, que es un negocio, en definitiva es un negocio. Un negocio tan básico, tan sencillo, que en el libro lo cuento, como el de coger un escáner de seguridad en una administración, en un aeropuerto, regular, que no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, regular la intensidad. La intensidad se puede regular para que esté pitando continuamente, pase el que pase, o para que no pite nunca. Se regula perfectamente, eso te lo puede explicar cualquiera que haya trabajado en una empresa de seguridad. Y yo he hecho la prueba en varios controles de esto de seguridad. Cuando la sensibilidad está al máximo, hasta el remache de un pantalón vaquero suena. Cuando la sensibilidad la baja mucho porque hay una cola enorme, se está montando un follón de mucho cuidado, pues lleva un montón de monedas en el bolsillo y no suena. No suena siquiera. ¿Se fijaba hasta qué punto no es una estafa todo esto? Porque yo lo califico eso como una estafa. Entonces, en definitiva, yo lo que hablo aquí es una estafa económica. Más que nada, lo que nos están es sacando directamente las perras y gastándose el dinero que se tendría que emplear en otra serie de cosas, se está empleando en crearnos una falsa sensación de seguridad que no es cierta. En el otro lado, por decirlo de alguna forma, la situación es completamente distinta. Viven una permanente inseguridad, por supuesto. Por supuesto, y del tema de los centros de internamiento no hemos hablado. El centro de internamiento es otra de las figuras más que discutible, pero esa no está, porque los centros de los que estamos hablando en países como Libia o en Mauritania son campos de internamiento, son otro tipo de centros. Los centros de internamiento de extranjeros, que están desconocidos, son todavía aquí en España, que hay gente que todavía sigue pensando que son centros de acogida o algo similar. Los centros de internamiento de extranjeros han sido más que discutidos por las violaciones gravísimas de derechos humanos y porque siempre se pusieron en duda cuando se presentó aquel recurso al Tribunal Constitucional por el hecho de que sea privada de libertad una persona simplemente por una irregularidad administrativa y pudiera ser privada de libertad inicialmente durante 40 días, pero con la directiva de retorno extranjero, recuerdo, que votaron directamente el Grupo Socialista, pues se puede ampliar todavía incluso hasta 80 días, o creo que incluso algo más en una prórroga. Pero los centros de entrenamiento extranjeros siguen presentes en España y efectivamente son situaciones en las que sí hay vulneraciones de derechos humanos gravísimas. Digamos que en un sitio estamos hablando de vulneraciones de derechos humanos con una parte de la población, y en el otro lo que estamos hablando no es que se estén vulnerando, que también pienso que parte de nuestros derechos se están vulnerando esos controles de seguridad, es que están haciendo un negocio. Esa es la historia, esa es la diferencia. Digamos que son situaciones que no son comparables. Yo, volviendo un poco también al Sahara y después de lo que ha dicho la compañera, yo creo que había que hacer también un análisis un poquitín más global. Es decir, el proceso de la desafección muchas veces de los movimientos sociales, ocurrido fundamentalmente también por la actividad de los gobiernos que han traicionado permanentemente la defensa del Sahara, es también los propios procesos internos en cada uno de los países, especialmente en lo que es Argelia y especialmente en todo el proceso en el propio Sahara. Es decir, la evolución del Polisario desde hace 40 años hasta ahora ha sido una evolución bastante rara, a mi punto de vista, porque yo trabajo desde hace muchísimo tiempo por los saharauis, Y supongamos, hay cosas características hace 30 y años, 25 años, y teniendo en consideración que hay gente con 40 años que ha nacido en los campamentos de Harawi, que hace 30 años no había una sola mezquita. Ahora mismo, todos los campamentos saharaui hay, yo no sé cuántos, hay 100, 200, 400, 500 mezquitas. Es decir, ha habido un proceso de erecización absoluta en todo el movimiento, en toda la población saharaui, motivada por muchas cosas. Por una también, que también hay que analizar cómo ha sido la propia acción del Polisario en algunas cuestiones, en donde la familia de los Polisarios son la gente más, de un nivel mucho más alto, en la que la mayoría de sus familiares viven y trabajan en el extranjero. Han estudiado en Cuba y han ido a vivir al extranjero. Es decir, se ha montado un montón de condicionamientos concretos, históricos, dentro también del Sahara, en la que ha hecho que una parte importante de la población desafecta o está desafectándose de las posiciones revolucionarias de cambio social que tenía el Polisario. Segundo también, ha hecho de que una parte importante de esa población joven, que lleva muchísimos años y no ve perspectiva, se radicalice no a través de posiciones revolucionarias, sino a partir de posiciones de lo que se llama el fundamentalismo islamista, ¿no? Entonces hay ahora mismo, a mi punto de vista, un lío tan grande en el punto en la que yo creo de que el traspaso del posicionamiento que existían antes aquí entre la izquierda, llamada izquierda en Andalucía y en España, con respecto al apoyo al Polisario y al movimiento de liberación de los saharauis, ha cambiado también por las propias condiciones que estamos poniendo en esa zona, ¿no? Y que yo creo que una parte importante de lo que decía Lucía con respecto a la incapacidad de los movimientos sociales, que han bajado mucho por el tema del gobierno, que el movimiento más progre y eso, pero también por las condiciones concretas y objetivas de cómo ha ido evolucionando el proceso de lucha también del propio pueblo saharaui. Y yo creo que eso, hay discusiones internas bastante potentes en las que hasta ahora no hay muchas soluciones, porque todas las posibles soluciones que se iban dando con respecto a la que al famoso, a todo el mundo lo ha escuchado hablar del referéndum, que todo el mundo pensaba que era un referéndum de verdad, cuando se aclarase ya más de 15 años, que se hicieron montones de cosas en la que iba un referéndum y que estaba clarísimo que iba a ganar el Polisario, que iba a ganar, o sea, ahora hay con respecto a Marruecos. Pero no se hizo, y no se iba a hacer nunca, porque yo creo que ni Europa ni Estados Unidos nunca han querido de que haya una zona organizada y controlada por un pequeño grupo de lo que era el Polisario, que en esa época era casi marxista-leninista, y no iba a tolerar nunca que hubiera un pequeño país ahí en el norte de África que tuviera unas condiciones de apoyo o de que tenía mucho apoyo de lo que podía hacer China o que podía ser Rusia, ¿no? Pues todo ese conjunto de situaciones del Sahara, que es una zona pequeña de terreno y con muy poca población, ha hecho que yo creo que vaya ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, es que ahora mismo, hace 10 años, se movilizaba toda España y toda Andalucía cuando hacíamos lo de la campaña esta de traer los niños, lo de eso en paz, y ahora mismo no se hace. Hay poquísimo lo que se hace, sí. Ha bajado el nivel de conciencia de los españoles, de los andaluces, de los sevillanos, pero también porque el proceso que se está dando en el Sahara es un proceso bastante difícil y además con poca perspectiva. No hay ningún, en los congresos del Polisario, cuando hablan, no hay ninguna perspectiva de cuál va a ser el futuro. La no aceptación de la autonomía, pero no hablan nunca de, frente a eso, qué se va a hacer. Hay unas pequeñas facciones que hablan de la vuelta a la lucha armada, pero frente a lo que significa Marruecos va a ser muy difícil, y al apoyo de todo Europa y Estados Unidos a Marruecos es una salida muy difícil. Pero no hay ninguna alternativa política concreta que se mantengan o que digan que se puede hacer algo distinto, ¿no? No volver otra vez a decir lo mismo. Es decir, el apoyo al Sahara, pero el apoyo al Sahara tiene que concretarse en algunas cosas, ¿no? Y creo que se ha conjuntado todo ese posicionamiento de la propia situación del Polisario, la propia situación del saharaui, la posición de Europa y España especialmente, Estados Unidos, Argelia, que también me interesa, no como antes, se ha unido todo a que la situación del Sahara ahora mismo quede bastante fuera de cualquier movilización de nadie. No hay ningún grupo que trabaje seriamente por el tema del Sahara. Hay un grupo, que es la Asociación de Amigos del Sahara, que hace de vez en cuando, y hemos intentado que una movilización de Palestina también se haga por el Sahara, pero no, ahora mismo no cala. Y yo creo que toda esa conjunción creo que es importante, no solamente en la decisión concreta de Europa, sino en un conjunto de situaciones. Bueno, pues si tenéis alguna intervención más que alguna pregunta que hacer al compañero. Había otra cuestión para plantear para debate, pero yo creo que se puede dejar para otro momento, que es interesante, la gente que prologa el libro, que esto de crear redes para deconstruir a la policía, cómo trabajar el discurso antipolicial, anticarcelario, fuera de los colectivos más, digamos, más politizados, que tienen una vocación claramente contra el Estado, contra el capital, pero que también hay otros colectivos que prestar, estigmatizados y perseguidos por la policía porque son cacheados constantemente, porque tienen parientes en la cárcel, cómo extender la lucha a esos ámbitos y esos colectivos que no son tan ideológicos, ¿no? Eso sería un debate. Esta gente de la web que prologan el texto tiene en su vía redes una declaración un poco de principios de por dónde van. Si queréis os puedo hacer el documento, que es el que yo me pasé un poco por si había ganas de entrar por ahí. Yo creo que también el debate ha sido rico también para hablar del tema de migración y del tema de Israel, que era un poco lo que está más ahora mismo sobre la mesa. Que es una lástima que se haya suspendido el Tarajal por las condiciones meteorológicas, pero lo veíamos oportuno que era centrar el debate bastante que eso. No sé, yo agradecerle a Gabriel que haya venido aquí a presentar el libro y a todas por haber venido y participar. No sé en qué momento, a mí me gustaría que en un futuro sí que habláramos sobre ese tipo de iniciativas para un poco como ampliar el círculo de colectivo, que vayamos a luchar por la abolición de las cárceles y que desaparezca la policía. Es una meta que parece sin abstracto muy alta, pero bueno, hay que plantearse una meta para empezar. Eso sería seguramente otro día. Y bueno, pues nada, gracias a todos que hayáis venido. Allí al fondo, el compañero de La Fuga ha tenido ejemplares para vender de este libro, de Disculpe por su seguridad, y de otros libros que tienen relación con el tema de la policía y la cultura securitaria. Y bueno, agradeceros la visita y bueno, que hayáis estado aquí y que ya os convocaremos. Vale.